arquero del equipo. Pero ahora nos vamos a meter en este micro que nos encanta tener, micro Concordia Emprende, que nos ayuda ahí la gente de Desarrollo Social. Le mando un saludo a Fernando Barbosa, el secretario, y también a Jonathan Leiva. En este caso vamos a hablar, y la verdad que siempre me gusta saber cómo surge esto. El arte es un disfraz, y le pusieron de nombre justamente Disfrazarte, ¿no? La mezcla entre disfraz y arte, y estamos quien lleva adelante esta iniciativa, que es Sara Schneider, ¿eh? Sara, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días, ¿cómo andás? Bueno, bien, y la verdad que realmente un gusto tenerte en el programa, porque vos sabés que nos re gusta cómo surgen estos emprendimientos, nos gusta tener este espíritu de la gente emprendiendo. Contanos un poquito de vos, Sara, ¿cómo va surgiendo esto? Y bueno, la idea en realidad fue hace un tiempo largo, cuando mis hijos eran pequeños. Mira. En el jardín, a la fiestita de fin de año, siempre se disfrazaban y era súper lindo. En realidad a mí también me gusta. Mira, a mí me gusta disfrazarme, jugar. Viste que el disfraz es una puerta a la imaginación. Pero sin duda, sin duda. Tengo una nena de 9 años, Sara, te cuento, imagínate cómo estoy también con los disfraz. Sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que los disfraces que yo hago junto con mi hija, que me ayuda ahora, son de verano. Y la idea comenzó porque no hay. Entonces los nenes actuaban en diciembre con 40 grados y los disfraces, por ejemplo, de perrito, eran de plush, eran de polar. Te moría de calor. Claro, no se los quieren poner, claro. Porque están dedicados a los nenes pequeños, ¿no? De 2 años a 5. Un nene grande se la banca, porque en realidad quiere ponerse ese disfraz y se la banca. Pero un nene pequeñito llora, tiene calor. Entonces, bueno, la idea era hacer disfraces que los chicos quieran ponerse, más frescos. Entonces, bueno, ahí nace y empezamos y acá estamos. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y esto de hace cuánto tiempo, me dijiste hace un tiempo, tus chicos hace chicos. Hace tiempo la idea, porque mi hija ahora tiene 21 años. Claro, y mirá pero vos qué lindo realidad, que estén juntas, ¿o no? Sí, sí, ella también le gusta. Bueno, ella está, hace llaveritos y esas cosas, no se engancha todavía en costuras un poco más grandes, pero sí tiene ideas y le gusta estar conmigo en la feria. Nada, le pone toda la onda, así que bien, hacemos una dupla muy linda. Perfecto. Sara, y escúchame, ¿y viste que fue prendiendo esto en la gente, que empezó a detectar que estaban ustedes? Porque, viste, yo ahora vos, te conozco a vos y digo, me hubiese salvado, unos años atrás me hubiese salvado de una manera. ¿Viste que fue enganchando bien en la gente? Sí, sí, sí. Antes de la pandemia, bueno, recorrimos todos los jardines, que es en realidad donde más se apunta. Perfecto. Y tuvimos muchísima repercusión. El tema es que la pandemia, bueno, nos aplacó a todos. Seguro. Y ahora empezamos de nuevo. Pero no, súper bien. Y todo el mundo dice lo mismo. Mirá, si hubiese estado cuando, seguramente alguno de los hijos que hoy son más grandes. Y el material, aparte de los que ya nos han comprado y nos vuelven a comprar, nos dicen que muy lindo. Es todo de algodón, bien, o sea que es un material súper lindo, resistente. Están todos cosidos, ya están pegados, o sea que los nenes pueden jugar, tironearlo, no se va a romper. Claro, tal cual. Y eso es lo que nos dicen, porque una cosa es que yo te lo diga, pero cuando el que lo usó, lo puso, me mandan fotos que los nenes juegan todo el día con el disfraz. Qué lindo, qué lindo. Eso realmente decís, ay, vale la pena. Vale la pena sentarme en la máquina tantas horas. Seguro, seguro. Sara, y en este sentido, ¿no? ¿Trabajás por encargue, trabajás con algunas cosas estándar? ¿Cómo te manejás en eso? Y en realidad tengo algunos disfraces, sobre todo animalitos, que cuando uno empieza que arrancas con animales, tengo hechos, pero sí quieren otros. Por ejemplo, el último que hice, bueno, hice un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que te lo comías a besos porque la nena eligió un monstruo y era un amor, pero bueno, era su monstruo, así que sí. Y bueno, después lo que necesiten, porque no puedes tener todos. No, seguro, es por eso te digo. Tampoco es tener tanto stock, requerís de un presupuesto importante. Entonces se tiene algo y a medida que se necesita, viene, lo charlamos, aparte tomamos las medidas, porque hay criaturas de 2 años que son re pequeñas y hay criaturas de 4 que son tan pequeñas. Seguro, seguro. Y tal cual. A veces no, a veces son un poquito más grandes, entonces acomodamos el disfraz al niño. Y a los gustos, a lo que ellos quieren. Qué lindo. Porque qué vos decís lindo. Un disfraz de un monstruo y te imaginás a Shrek. Ponele. Seguro. Y esta nena, su monstruo, era un amor. Sí, vos sabés que vos me traes muchos recuerdos. Mi nena cuando cerró el jardín, en la escuela mercedaria, lo digo porque va ahí, actuaron en el Odeón y fue de monstruo. Y yo la comía a veces, era un monstruo hermoso. Diseñado medio por mí, o sea que era feíto, pero yo la comía a veces, ¿no? Pero claro, claro, porque... no haberte conocido antes, Sara, me hubiese salvado. Sí, no, y te decía que uno no se da cuenta que lo que ven los nenes es muy diferente a lo que ven los grandes. Sí, entonces, tal vos, cual. A un nene lo envolvés con una tela y él ya creó su personaje. Sí, tal cual, tal cual. Yo me acuerdo, mi hija me pedía muchos ojos, no sé por qué. Así sí, que claro. Pelotita de telgopor en la cabeza le llené de ojitos. Pero bueno, fue un diseño mío, ¿eh? Sara, contame no, fantástico. Sara, contame un poquito cómo hacemos para encontrarte. ¿Cómo te encontramos más allá que participás de feria o no? Sí, sí, estoy en las ferias con la economía social. Perfecto. Y ahí te digo que me hice bastante conocida porque pudimos publicitar y mostrar. Bien, bien, y bien. Y tenemos una página de Instagram que es -disfraz.arte-. Ahí, bueno, está la carita de una gata. Ahí está. Es el logo del emprendimiento. Y después los teléfonos, tanto el mío como el de mi hija, que... Yo tengo uno que es 3454-32-2363. Ese es el mío. Perfecto, es el que tengo ese acá que mío. Me han pasado. Sí, sí, mayormente es ese. Porque buenísimo. Si se contacta con mi hija por ahí, como ella no le puede dar todas las respuestas, lo deriva al mío. Ahí está, ¿eh? Y después, viste que la Secretaría de Desarrollo Social generó una página. ¿Te ha dado resultado? Porque mucho me han elogiado la página. La vi el otro día y me gustó. ¿Te ha dado resultado también? Sí, sí, sí, está buena porque, bueno, en el caso mío, digamos, de disfraces es lo único. Soy la única que tiene la parte de disfraces porque al ser disfraces de verano, entonces te digo que es un poco más difícil poder crear el personaje cuando no tiene mangas, no tiene piernas. Tal cual. Entonces, viste, no hay mucho. Si vos buscás en esa página disfraces, soy la única. No, y está buenísimo. Y la gente busca mucho por internet. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vos tenés una página y enseguida te encuentran. Por supuesto que en la plaza lo que vos tenés o en la feria, estuve en la feria de la citricultura, lo que vos tenés es poder mostrarlo, que la gente toque, que vea. Claro, la calidad. Eso, sí, sí, sí, porque vos ves una foto y te haces una idea, pero si vos estás ahí... No, no, tal cual. Es bueno tener la participación en los dos sectores, ¿no? Tanto en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero el vivo tiene ese toque, ese acariciar la tela. ¿Cómo estás con el tema de los insumos, Sara? ¿Conseguís bien la tela, el tema de los hilos, todo eso? ¿Te manejás bien acá en Concordia? En realidad, cuando puedo hacerme una escapada a Buenos Aires, bien. Consigo allá. Claro, más barato, porque otros valores. Hay diferencia, no, y hay a veces otras cosas más. Ah, mirá. Y el precio yo no compro por mayor. Viste, al no hacer una producción tan grande, el precio siempre es de precio público. Entonces, en algunas cosas, no en todas. No, no en todas, porque hay telas que son bastante estándar. El lienzo... El tema es que yo en Buenos Aires consigo el lienzo de doble ancho. Ah, y a mí está. Me sirve mucho más. Y acá está el de ancho simple. Ahí está, Entonces, por ejemplo, eso sí me hace una diferencia. Seguro, seguro, ¿no? Y uno va buscando, porque si no, viste que a veces... Y el tema del incremento de los valores, ¿te impacta o no, Sara? Viste, sí, con sí. Esto de la inflación, se habló de que el sector textil había sido uno de los impactos más fuertes. ¿Te pasa esto de encontrarte con la suba constantemente? Sí, sí, sí. Pero lo veo por ahí, te digo, el lienzo es una tela que parece barata, pues de repente tiene sus subas y te complica, pero como yo tiño las cinturas y pinto, o sea, los disfraces, la base está teñida, pero después el resto del disfraz es la parte del arte. Ay, claro. Ahí es donde lo pinto todo a mano. Mirá vos, es y terrible la pinceles, pinturas, todas esas cosas también tienen un precio que, bueno, cuando empezás a sacar números, y sí te sube. Seguro, te sube. Seguro. Sí, se entiende, lo dejaste muy claro, Sara, y la verdad que pasa esto, ¿eh? Sara, te quiero decir que me encantó charlar con vos. Te quiero decir que ya te agendé, porque 9 años todavía falta, más grandecita, pero igual, por lo menos te voy a pedir consejo. Te noto contenta y eso está buenísimo, porque así salen más lindo las cosas. Así que la verdad que me encantó tenerte en el programa, Sara. Gracias por invitarme. Y sí, la verdad que a mí me encanta hacerlo, porque hacer un disfraz te transporta a otro mundo. Y ahí no te contracturás, o sea, ahí hay risas nada más. Seguro. O sea, cada vez que lo hago es re lindo. Aparte que estar ahí con tu niña, ya de 21, pero tu niña al fin, debes tener su emoción también, ¿o no? No, y ellos se fascinan por todo lo que hago. Claro. O sea, la cosa es que todo el tema este de disfrazarte es una fascinación, y no la perdés. Cuando vos de niño creces incentivando la imaginación de adulto, lo seguís aplicando. Seguro. Imaginás y creás cosas en todo lo que haces. Y es lindo. Esta parte es re linda. Seguro, ¿eh? Nosotros te cuento rápidamente, cobertura, viste que había una fiesta el de disfraz acá, importantísima en la ciudad de Concordia. Te cuento, nosotros íbamos a hacer la cobertura periodística, iba disfrazado yo, mi compañera y mi hija, los tres disfrazados a la fiesta. Sí, por supuesto. Vale, a mí me encanta eso, ¿eh? Sí, Sara, sí, a mí también. Te mando un beso enorme, me encantó charlar con vos, que después te hago llegar el audio y bueno, la verdad que te deseo lo mejor, Sara. Gracias, realmente, gracias. Ahí está, qué linda charla, Pablito, yo ya estoy imaginando, pero es para chiquito, no para mí, pero a mí me gusta eso.